Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café. Con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café. El único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigos, bienvenidos a escuchar Identidad a la Hora de Café. En 30 minutos hacemos un recorrido noticioso del acontecer cultural. Son las manifestaciones culturales de la ciudad, del país y el mundo. Somos Identidad a la Hora del Café en su emisión número 81. Identidad a la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. Mariela Kondo presentará su nuevo disco Pinceladas el 8 de mayo en el Teatro México. La exposición pictórica Elogio a las sombras del artista Daniel Carvajal se inaugurará en la Alianza Francesa. El conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presentará el 12 de mayo en el Teatro Nacional. La fiesta Anime Tomodachi en Kaigo se realizará el 8 y 9 de mayo en el Teatro Nacional. Mirada entre texturas es la exposición que se presentará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tatuaje vuelve al Teatro Nacional en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el ámbito internacional tenemos un programa especial. Charles Aznavour presenta su última producción a los 91 años de edad. Estos, entre otros temas, en Identidad a la Hora del Café. La cantante ecuatoriana Mariela Kondo presentará su nuevo disco Pinceladas el 8 de mayo a las 19:30 en el Teatro México en Quito. Este trabajo es un recorrido a través de Latinoamérica explorando las raíces más profundas para convertirlas en sonidos únicos interpretados en canciones que rescatan historias y sonoridades de nuestra cultura. En el disco participaron los guitarristas Juan Quintero de Argentina y Beto Gómez de México. Con este concierto Mariela Kondo inicia una gira de presentaciones por el país. Nelly Aupaz, artista plástica, presenta su exposición en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Más detalles con Patricia Roali. Alrededor de 20 cuadros de gran formato en técnica mixta, óleo, acrílico y relieve, presentará la artista oriunda de Santo Domingo, Nelly Aupaz, donde la mujer como eje principal de sus obras está inmersa en la naturaleza, en una magia de colores y texturas. Mirada entre texturas se inaugurará este miércoles 13 de mayo a las 18:30 en la sala de exposiciones del área de la mujer Nela Martínez. Pero dejemos que ella nos cuente sobre este su trabajo pictórico. La expresión que quiero mostrar mediante esta obra es cómo nosotras como mujeres estamos representando un papel muy importante en la vida cotidiana y también en lo que es nuestro medio, en la naturaleza. La figura femenina que abarca mucho en esta obra plasma lo que es la dulzura, el amor, la delicadeza, mezclada en medio de colores, texturas, formas, que en sí se encuentran siempre en la naturaleza y que dan pauta a una forma de vida, a vivencias, creencias, a sentimientos que muchas veces nosotros como mujeres y como seres humanos tenemos ante todos los acontecimientos de nuestra vida. En relación al contenido de sus trabajos, la artista nos dice: el mensaje en sí es un mensaje más de apreciación a la naturaleza, ¿no? De tratar de hacer conciencia de que nosotros somos parte de la naturaleza, de que nosotros vivimos y necesitamos estar siempre fusionados con lo que nos rodea, tratar de sentir cada uno de los elementos que existen en la tierra, ¿no? Los cuadros de Nelly Aupaz en definitiva cuentan una historia profunda de cada ser humano viviente e inerte y la conexión entre sí, Además, trata de concienciar a que nosotros somos parte de este planeta y dependemos de todo lo que existe. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. La exposición pictórica Elogio a las sombras del artista Daniel Carvajal se inaugurará el 6 de mayo a las 19:30 en la Alianza Francesa en Quito. Se exhibirán obras que transitan entre lo abstracto, lo gestual y lo figurativo. Esta serie trabajada a partir de la experimentación pictórica que emplea y combina diferentes materiales y recursos sobre superficies bidimensionales nos enfrenta a la ambigüedad de un imaginario que nace de lo cotidiano. Editorial Esqueletra trabaja 20 años en la edición de libros como un aporte a las letras ecuatorianas. Un informe con Osvaldo Mantilla. En el país en general y en Quito en particular, las empresas editoriales realizan una intensa actividad con la finalidad de promocionar los libros y a sus autores. Este es el caso de la Editorial Esqueleta, empresa alternativa con más de 20 años de trabajo en el campo literario, bajo la dirección del escritor y gestor cultural Ramiro Arias Barriga. Para conocer el trabajo de esta editorial, conversamos con su mentor. La producción literaria está siempre ligada a los autores, y los autores sí nos visitan frecuentemente, nos entregan sus obras, sus libros, y obviamente sus libros están sujetos siempre a una evaluación de un consejo editorial. Y también tenemos otra modalidad de trabajar el libro con el autor en el evento de que su libro tenga posibilidades, ¿no es cierto? Si existe la posibilidad de llegar a arribar a que el libro sea un buen libro, ¿no? En eso trabajamos con los autores que creemos que vale la pena. Es decir, a nivel de taller más o menos hacemos el libro, ¿no? Sí. Ramiro, tú como promotor de libros, de la literatura, ¿cuál sería el acercamiento para que el lector tenga, digamos, para tener más lectores en el país? Bueno, ese ya es de perogrullo, ¿no? Una respuesta. Yo creo que desde niños hay que enseñarles a los niños a leer, ¿no? Sin lugar a dudas, con motivaciones, con libros que les pueda atrapar, con el compromiso de los padres que les lean y que puedan los niños encantarse con la posibilidad y el contenido y lo maravilloso de un libro, ¿no? Escribir es seducir. El escritor es un inconforme, es un simulador que disfraza la realidad y la vida hasta volverla creíble. Esa es la ficción y de esto se ha dicho mucho, señala Ramiro Arias. El gestor cultural y director de Esqueletra, Ramiro Arias, hizo un llamado para que el público se interese por la lectura y así conocer buenos libros de escritores ecuatorianos. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. El seminario Redes de Bioconocimiento, una alternativa para el desarrollo, se efectuará el 7 de mayo a las 9:30 en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en Quito. Se abordarán los temas la política pública y normativa en la construcción de la economía basada en el bioconocimiento en Ecuador, economía del bioconocimiento, la base material de la economía del bioconocimiento y brechas de conocimiento. Al final del encuentro se realizará un foro con la participación de expositores y el público asistente. El cacao es originario de la Amazonía ecuatoriana según varios estudios arqueológicos. A continuación les presentamos un informe con Luis Alfredo Maldonado. Nuestros antepasados tenían en las semillas de cacao al más valioso regalo de la naturaleza. Para ellos era un producto enviado por los dioses para el disfrute de los seres humanos, pero también para estrechar lazos con las divinidades. gracias a un convenio de cooperación entre el Instituto Francés de Investigación Científica para el Desarrollo y el Instituto Nacional de Patrimonio del Ecuador, se confirmó el uso del cacao hace 5.300 años en el yacimiento Santa Ana, La Florida, en el cantón Palanda de la provincia de Zamora Chinchipe. María del Carmen Guerra, técnica de proyectos del Ministerio de Cultura y Patrimonio, señala que según estos hallazgos arqueológicos, el cacao se originó en la Amazonía ecuatoriana para luego migrar a Centroamérica. Estas investigaciones revelan que por lo menos una variedad de Theobroma cacao tiene su origen en la Alta Amazonía. Estamos hablando de 5.300, 5.500 años hasta la presente, o 3.300 o 3.500 años antes de Cristo. Este descubrimiento ningún país en el mundo lo tiene. Ecuador es el centro de origen del cacao y también es el centro de dispersión. Esto quiere decir que desde la Alta Amazonía migró hacia Centroamérica, México, Venezuela y a otros países más. Esto constituye un hito relevante, ya que con este descubrimiento Ecuador se posiciona como el centro de origen de la especie silvestre de cacao y una de las zonas donde se domesticó su cultivo. En varios restos cerámicos de la cultura mayo-chinchipe encontraron gránulos de cacao, lo cual fue verificado por varios análisis arqueológicos en los que se incluyó la prueba de carbono 14, efectuados en la Universidad de Calgary, en Canadá. María del Carmen Guerra destaca la relevancia de estos descubrimientos para nuestro país. Para el Ecuador es muy importante comenzar a promocionar los recientes descubrimientos arqueológicos realizados en la provincia de Zamora Chinchipe, en el cantón Palanda, en el sitio arqueológico denominado Santa Ana, La Florida, Marañón, sitio en el cual se encontró una de las primeras civilizaciones en la Amazonía, que más o menos tiene la misma existencia que la cultura Valdivia. Ahí se encontraron residuos líquidos que hablan ya de un consumo temprano del cacao. Asimismo, la funcionaria del Ministerio de Cultura enfatizó la contundencia de las pruebas científicas realizadas por los expertos nacionales y extranjeros. Ningún arqueólogo te da la información si no está 100% seguro. Estas pruebas se lo hicieron a través de unas pruebas de carbono 14 y también gracias a un convenio entre el IRD de Francia y el INPC, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Todas las pruebas de laboratorio las hicieron en la Universidad de Calgary en Canadá, y también el CIRAD con el INIAF hicieron unas pruebas de ADN. Para Identidad, Luis Alfredo Maldonado. El conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con motivo de su 21 aniversario, se presentará el 12 de mayo a las 19 horas en el Teatro Nacional de la institución en Quito. La agrupación interpreta temas de la música latinoamericana en ritmos de bossa nova, samba brasileña, valses peruanos, joropos, pasajes venezolanos, tangos y milongas argentinas, entre otros ritmos. El grupo también toca música internacional semiclásica de todo el mundo, música jazz y más ritmos modernos actuales. En la velada también participarán el Ballet Metropolitano y el Grupo Quimera. La fiesta Anime Tomodachi en Kaigo, organizada por la agrupación Asano Inori, se realizará el 8 y 9 de mayo próximos, de 10 a 20 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Habrá comida asiática, trivias, demostraciones de artes marciales, presentaciones de colecciones, puestos de venta, conciertos, karaoke, proyecciones de cine, anime, coreografías, concurso de dibujo y más. La agrupación Asa no Inori trabaja desde hace 11 años en la difusión de la cultura japonesa en el país, enfocándose en el anime y en el cosplay o disfraz. Una de las propuestas más ambiciosas y mejor engranadas de danza realizada en Ecuador vuelve a las tablas. Tatuaje, que dejó su marca en el 2012, se vuelve a remontar y se presenta mañana a las 19:30 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Esta coreografía hizo una cosa maravillosa, juntar dos vertientes, dos grupos, como lo es el Ballet Metropolitano y el Contemporáneo, quienes despliegan los movimientos de los que caracterizan y los que fusionan, señala Jaime Orbe, coordinador del Ballet Metropolitano perteneciente al Ballet Nacional de Ecuador.

Never look for sympathy. You've got to learn, although it's very hard, the way of packaging your pride. Inagotable, lúcido, pero nostálgico, Charles Aznavour trae en este disco Encore 12 nuevos temas escritos por él, en los que también sabe dar cuenta de la suerte exquisita de ser nonagenario. Et moi, je reste là, y yo me quedo aquí, nos predice Charles Aznavour, el tema con el que despedimos este espacio. À une idée, à une image, morte mémoire du passé. Et Jésus en croix réalise, après 2000 révolus, que Dieu même a quitté l'église, dont les cloches ne sonnent plus. Moi je reste là, où je naquis la guerre. Travailler la terre qui me revint de droit, hérité de mon père qui lui-même à son tour l'a reçu de son père un jour. Et moi je reste là, dans la maison de pierre, là je rends ses dentaires. Et tout est dit pour moi, ma femme au cimetière, et les enfants partis, n'ayant plus rien à faire ici. L'épicier a plié bagage, le boulanger s'en est allé, fini naissances et mariages. Fini fêtes en rubané. La poste a perdu les adresses. Les rues sont vides et désertées. Adieu le chant de la jeunesse. Seul le vent pleure dans les prés. Et moi je reste là, faisant toujours de même, sans Noël ni carême, partant chaud. Ressassant mes problèmes, je travaille à plein temps, je récolte et je sème au vent, et moi je reste là, à faire et à refaire des gestes millénaires que tant d'autres avant moi. Dans leur vie entière, depuis la nuit des temps, ont appris et su faire avant. Après les quelques dieux qui restent, mais ne seront plus là demain, qui reprendra les simples gestes que nous ont légués les anciens. Planter le sol dans la caillasse, semer le grain, manier la faux, nourrir les bêtes et rendre grâce chaque jour qu'il fait au plus haut. Et moi je reste là, avec mes mains calleuses, sachant que la faucheuse ne me ratera pas. Elle viendra à la gueuse un matin me chercher dans ma vieille vareuse usée. Et moi je reste là, dans ce coin de misère, sur ce lopin de terre, mon seul bien ici-bas. Où irai-je d'ailleurs? C'est bien que pour moi, vieilli et solitaire, même au bout de la terre, il n'y a pas d'ailleurs, ailleurs.